yo vivía feliz, que le gustaba un vaso de vino, cuéntate de quiere, y vino a lo que quiera, ¿qué comer? No, o tú comas cuando tú quieras, yo me acuesto con mis niños. Me acostaba con los niños, los dejaba sentados en un sillón de brazos que le mandé hacer, de esos antiguos de Nea, para que durmiera allí la borrachera. Y yo me acostaba con los niños, y hasta este hombre borracho, hasta las 4 de la mañana, que le duraba la borrachera, pues me acostaba con los niños. Cuando se levantaba por madrugada ni tanto. Y ya, porque me ha dejado dormir la Gomera. Gomera no es, no te... Voy a estar antes de ti, mirándote borracho. Con lo que yo trabajo de día, con tantas criaturas, tantos lavados. Anda ya. Me acueste, me acosté. Bueno. Vamos al resultado. Me voy a buscar a la gitana a la calle nueva. Digo, ¿y yo qué voy a hacer? Con esta cuadrilla de niños que tengo. Dice, bueno, ¿morir de hambre? Dice, no, tú te vienes con nosotros. Al palenque. Fui al otro día, me voy yo a la calle nueva, me junto con todas, con las morenas, con Luisa, con la curra, con la Juana Arpipa. ¿Esa era la madre de terremoto? Eso es. Con Pepa Serrona, en fin, una cuadrilla para palenque. Me voy con todas. Tú no tengas pena. Tú no tienes dinero. Digo, yo ni vea. Dice, bueno, nosotros te compraremos. Yo no llevaba ni un real, sino una mala voluntad de todas ellas. Me compraron mis haciendas, entre todas. Era el tiempo de las naranjas y de los tomates y de lechuga. Este tiempo era. Me voy yo llorando más que Jeremías, porque iba sin gaita porque no llevaba ni un real siquiera encima. Qué vergüenza, pero ¿qué hago? Si lo que tengo es fatiga, ¿qué hago? Tú no tengas apuro, que tú vas a vender de todo lo que nosotros compremos. Y de todo lo que compraron, ya me compraron a mí. Aunque salgo yo aquella mañana muy contenta del palenque. Oh, con una carga, no sabía lo que es. Si un saco arrastrando con naranja, si un canasto lleno de tomate, me pusieron ellas mismas. Mira, allí daban los hombres y los viajes a las casas. Mira, llévale esta carguita a la pariñaca a su casa. Que mira todo lo que le hemos comprado y ella, ¿cómo va a llevar todo esto? Me la llevaron allá a casa. Se la enseñé de casa yo por la calle abajo. Pregonando tomate, pregonando las naranjas, pregonando, ¡ay, mira la pariñaca! ¡Ay, pobrecita! Si mira a los niños que tiene, ¿qué va a hacer? Pues mira, menos mal. Pues vamos a comprarle. O sea, toda la calle, la sangre, que es donde vivo, todas salieron a comprarme de una punta hasta otra. En la calle de la carga, que me compraron. Total, que escapé muy bien. Gané para comer a los niños. Y me sobró dinero. Y le pagué a todas ellas lo que me habían comprado. De modo que ya yo a eso me agarré, al palenque. Y entonces, un tío de esta gente de Parrilla, el Moro. Ah, el Moro, sí. Familia de Parrilla. Era mutilado, en ese tiempo ya era mutilado. Y vivía como allí en la casa que yo vivo. El Moro, que vino de por ahí, ya mutilado, y vivía allí en mi casa. Y al poco tiempo puse una ventita en la venta, en el camino de Arco. Y yo estaba muy perreado con la vendiduría. Estaba cuadrilado de las cargas que yo me echaba encima para poder ganar que los niños comieran. Me dolía la espalda, me dolía todo mi cuerpo. Pues eso sí, claro, si me voy a cargar, me va a doler. De noche no me podía mover. Voy yo para hacerlo, hice yo un tiempo bueno. Y ese gitano me manda llamar, que tenía la ventita esa en la carretera de Arco. Me llama con uno de la familia. Oye, con Gregorio. Me llamó. Dile a la parillaca que venga a la venta. Que con un coche que venga. Digo, ay, ¿para qué me llamará el Moro? Digo, mira, ¿para qué me llama? Que con un coche que venga a la venta. Agarro, cojo mi coche por la tarde. Me viene ahí la paquera. Sí. Me parece que sí, que ya se hace anunciar. Ya está ahí. Con un coche me voy a la venta. ¿Y para qué era? Para que me fuera a cantar. Ay, Jesús. Cuando llegué yo a casa y le digo a los niños, pues mira, me ha llamado un Moro que quiere que vaya allí a cantar. Dice, ay, mamá, no vaya. Cantaba así, mamá. Los niños llorando, mis hijas llorando. Pues no fuera yo a cantar. Cuando yo le dije que venía a cantar, pues ya ven los niños, que ya eran grandecitos, y mis hijas grandecitas, pues no quería. Pues mira, hija, pues yo voy a cambiar yo voy a dejar la vendiduría, porque yo no me puedo mover de las cargas que yo me echo encima. Agarré mí. Al otro día, dice el moro, mira, Anica, tú con un coche, como vivía allí conmigo, allí en casa, tú con un coche te vienes con tu coche para acá. Que cuando llegas aquí yo lo pagaré. Cojo mi coche y me voy a la venta. Hola, hija. Aquí estamos, ¿cómo estás? Vamos. Estamos con Necita. Bien. Estirando. Bueno, este inciso que se ha producido, quiero aclararlo, los que están aquí presentes no precisan de aclaración, pero aquellas personas que están oyendo ahora mismo el programa, pues que acaba de llegar la paquera de Jerez, como decíamos al comienzo, realmente había prometido su asistencia. Lo que ocurre es que tenía que desplazarse desde Rota y con Rota. Derrota. Derrota. Claro. Ya has cogido el veraneo por punta, ¿no, Pata? Hoy ha sido. Porque el mes de mayo está fatal. Sí. Mucho frío. Bueno, vamos a seguir, si te parece, Paca, oyendo a ti, Anica, que está contándonos los inicios, cuando ella dejó la vendiduría, como dice, bueno, pues para dedicarse al canto. Yo dejé de vender y cojo un coche por la tarde y tiro para la venta del moro. Vamos a ver, moro. Y le dice el moro a su mujer, Luisa, aquí está Anica. Me lleva para adentro y me mete a la mujer en la cocina. Y le voy a poner un poquito de café, igual lo que quiera. Me puso mi café y mis cosas, y dice el moro, siéntate aquí, y tú, hasta que tú no salgas de aquí, de la vera de Luisa, hasta que yo no te llame. Muy bien. Yo me seguí a ir a la cocina con la mujer, hablando con ella, y entonces, cuando me tiraron mano, entraron unos huerteros, que entraban por allí, por la noche, muy bucales, muy bueno. Bueno, dice el moro, cuando vengan los huerteros, ya está todo aquí. Bueno, tú me avisarás. Yo llorando, le dice Luisa a su mujer, no llores, Anica, no llores, que aquí viene muy buena gente y verás cómo ya tú vas a ganar para que los niños coman todos los días. Y te quitas ya de vender y de esas cosas. Pues ya yo con mi fatiga no quería cantar, ay, me llama el moro a la nada. Tres o cuatro señores de huerta, pues de la vera de la venta. Anica, ven para acá. Y va, ya voy. Mira, te presento aquí a estos señores que tiene mucho gusto de escuchar unos cantecitos tuyos, que yo le he dicho que aquí viene el borrico, que aquí viene Cerna, que aquí viene el tope, pero que tú eres prima de Luisa y que te hace falta de ganar dinero porque tiene muchos niños, total. Que me dicen los hombres, bueno, pues nosotros queremos, si es verdad, que canta tan bien como dice que canta muy bien, porque ya la hemos escuchado de nombrar aquí. Otra vez, que le canta por Figuerilla, que le canta. A veces es verdad. Le digo, yo que yo como voy a cantar. Pero yo voy a cantar. Sea lo que Dios quiera. Me tomé un buchito de vino, de media copita de vino, y venga a cantar. Allí siempre había un tocado guitarra. Morales. Siempre nos faltaba de la tienda esa de la venta Morales. Morales, ven para acá. Que le va a tocar Nica la guitarra. Viene Morales. Oh, mujer, cállate. Bueno. Verá cómo va a caer su cante de ella, que yo así me cogía, cagaita es mío, pero sí, ese valor. Me tomé mi copa de vino y venga a cantar. ¿Qué queréis que cante? Dice, queremos un cantecito por bulería. De los cantecitos que usted hace de la calle nueva y esas cosas. Digo, pues mira, pues vamos. Me tomé una cantar por bulería, los cantecitos, muy buenos que tuvieron. Para mí, para que no me van a hacer tan bueno, pero salieron. Vamos, mira, moro, guisar pollo ese grande que habíamos traído para acá y para allá. Seguí, mandaron a guisar un pollo. Pues venga, entró Borrico, entró Cerna, todos para dentro, donde yo estaba. El moro, ahí está Anica quitando, mira, está fulano, está mengano. Esos gachés son muy buenos dando dinero, dice el Borrico. Y dice Parrilla, dice el Cerna, pues esos gachés son buenos dando dinero, porque nosotros hemos estado de huelga con ellos. Dice, pues aquí están esa noche. Total, que se quedaron en la huelga. Ya yo me puse más contentita, más animadita con ellos, pues estaban ellos allí conmigo. Y ya cantaron ellos y ya, pues ya unas cuantas horas y otro cantar luego. Bueno, comen unos cantejitos por Soleá y vengan unos cantejitos por Cigrilla. Y me escucharon por todos los cantejos yo, no porque yo me lo diga, que no voy a cantar mejor que otro mundo, pero para no cantar nunca, que yo no cantaba ni el bustizo de los niños, Y de buena primera, pues no me ha cantado así a la gente. Pues ya ves, pues canté, pero que quito el sentido. Yo, para mí, que yo no lo canto así. Así me dice mi hermano, ¿cómo ha cantado yo? El moro muy contento, los señores muy contentos. Ahora el borrico abrazándome, besándome, llorando, borrico, que si ya lloraba. Ay, manica, que bien cantado ya, porque Dios va a estar contigo. Era, verá, verá, que bien vas tú para adelante con los niños, 90 ya más, ni nada, nuevo. Esto, esto y esta tarde de hoy, gracias a Dios, ya hace más de 40 años de esto. Eso iba a preguntarle, recuerdo. Más de 40 años, más, más. Pero son 40 años cuando menos, hasta el día de hoy, gracias a Dios. Bueno. Ha criado mis niños con mucha suerte, con mucha salud que Dios me ha dado, con mucha suerte que me ha dado Dios, queriéndome todo el mundo, hasta los perros de la calle me quieren. Así que vivo feliz, muy contenta, y no me quiero morir. Y me voy a morir cantando, que no pueda a cantar. Adelante. Y mientras no me muera cantando, hasta que me recoja Dios. Así, muy a grandes trazos, con esa personalidad y esa gracia que la caracteriza, hemos conocido los pormenores, muy a grandes trazos, claro, que concurrieron para que tía Nica se iniciara en el mundo del cante, de una manera, llamémosle, profesional. Pero ahora estábamos con Encarna, porque también le había preguntado que en ella concurrían pues aspectos muy parecidos, ya que su marido tampoco quería que Encarna cantara, e incluso ella, para salirse con la suya, llegaba a cambiarse de nombre en los carteles de los espectáculos. ¿Y cómo te llamaste, Encarna? ¿Cómo te llamabas? En Jerez, Matilde Sayago. ¿En Jerez, Matilde en Sayago? En Cádiz, Consuelo Sayago. Y que nació en María, Sevilla. ¿Y eso lo hacías para que él no se diera cuenta de que tú eras la que cantabas? Y el otro lado... ¿Llegó a descubrirlo? El otro día, en Madrid me ponía la... Estaba yo muy jovencita, la garra misma muy fea, pero estaba muy jovencita, con una cabeza de pelo en el mundo que no podía ver conmigo, y pues la niña de bronce porque salía de sombrero. Y también gané y me cambié el nombre. ¿Y cómo llevaba la cuenta de todos los mi nombres? Mi marido buscándome no me encontraba. Pero yo mantenía la casa. ¿Así cuánto tiempo estuviste en Carmen? ¿Te acuerdas? Pues así tuvo unos pocos de años hasta que se dio cuenta... Este gran locutor, Rafael Santisteba, dice, no se da cuenta que es la misma. No se da cuenta que está ganando en un sitio, en otro sitio, y es la misma. Y entonces empezó a decir que era la misma, que nació María Sayago. Y yo me cambié. ¿Tu marido qué dijo cuando lo... No, a mi marido no le gustaba lo primero porque yo lo dejaba plantado. Pero después cuando se dio cuenta ya le gustó que yo tuviera, hasta firmaba, para que no volviera. Llego a firmar que los tengo los papeles escritos en tal notario, lo tengo una autorización por el notario, mi marido dice, pero no vuelva. Que no vuelva a cantar. Que no, no volviera cuando estaba por ahí. Ah. Lo tengo comprobado que no volviera. Y yo le mandaba mi reloj, le traía mis cositas, y cuando yo traía muchas cositas decía, te va, pero no vuelva tan pronto. Ya cambió el panorama, vamos. Te lo juro por Dios. Te lo fuiste ganando con los regalitos. Y después ya él nos dice, ya otra vez te va ahí. Y digo yo, pero ya estoy cansada. ¿Eh? Pero perdona, tú después le pusiste dos lápidas, ¿no? Tres lápidas tiene puesta. Tres, eso lo sabe. Explicándose eso. Eso lo sabe. Lo voy a decir. Dos lápidas le puse. Este es un hombre de tres lápidas le puse porque verá, yo no entro en el cementerio en la vía. Ni él. Yo no entro en el cementerio y llegué a entrar en el cementerio y me dice, Sayago, porque de luego era una guerra, mi casa era una guerra. Lo estábamos matando como si... No era disco ni nada, ¿eh? Disco ni nada, muy gracioso que era. Pero entonces me dice a mí el bisco, ¿quizá dónde va? Digo, yo voy ahora para la parte de Almería a cantar, que por cierto estaba cantando la Paquera también. Y le digo, Paquera, yo me voy a ir a 90 por la carretera porque mi mujer está muriendo. Y que no lo creyeron, y tal, ya no lo creyó. Y digo yo, y le digo a Picón, aquí ambos escaparnos, Picón era mi un chofer, ambos escaparnos, que el bisco se está muriendo. Y esta gente no va a meter en huelga ahora. Resulta que a los tres días murió, pobrecito. Vamos. Y entonces me dice a mí, Sayago, ¿tú no has visto la lápida de tu marido? Eso es hablando con de Chipé. Digo, ¿qué ha pasado con la lápida? Una lápida graciosa, ¿no? Y dice, no. Una lápida que está muy honda y no se va, el pobrecito, y no se ve. Entonces, una criticación en el barrio. Luego voy a ver la lápida, y era cierto que estaba muy, muy profunda, había más caño que a donde estaba la lápida. pues le digo a los albañiles, ¿por qué no pone otra que yo voy a cobrar dinero de él? Y me pone otra lápida así, muy hermosa. Y la puse yo en condiciones. Dice, voy a arrancar la que está dentro. Digo, déjala ahí. Eso dos más, dos más. Déjala ahí. Casi se ve más y por un cristal. Y como era el piso de abajo, y como estaba en el piso de abajo, pues digo yo, y esta yerbita, esta cosa quita, la pone otro de mármol del suelo, para que no salga la hierba. Aunque tenía tres. Pasaba mucha fatiga, y mucha lástima que se muriera, pero yo me estaba camino del hombre porque no me dejaba vivir. Tú estabas rigolín regular. No estaba total, que le puse tres lápidas. Que eso se puede ver que así, pues, aquí está tres. Una chica tan grande. Esa anécdota, porque realmente tú la has contado como una anécdota, no, yo no la... Yo lo cuento, real, cuento de corazón, porque es que yo todo lo que... Yo solo digo a todo el mundo cuando se encarta, porque dice, se llama esta viuda y... Pero no era Visco, esta mujer es muy a Visco. Porque el Visco le puso su madre. Su madre, porque dice que cuando mamaba la pequita, se ponía los ojos en blanco. Y decía, ¡ay, Visquillo! Y su misma madre le puso Visco, pero tenía los ojos más bonitos que yo. Y se murió. Bueno, yo quiero, Encarna, que pases el micrófono a Paca para que ella nos cuente, porque después abundaremos en otros términos, en otros temas, pero sí quisiera que también conocer un poco, Paca, tus inicios. Pues mira, en el cante. Lo mío, pues fue una cosa muy... Aquí de Jerez, yo estaba en mi barrio, en el Cerro Fuerte, tenía 14 o 15 años, yo desde pequeño pues, estaba cantando, ¿no? Me llevaba a mi padre a las fiestas en Gorete, abandonaba los dos meses, tenía la Fallago también, la tía de Piñaca, el terremoto, Paco Laberinto, no quiero mentar, porque todos los que estaban todos los que estaban y no están. Y entonces, de verdad, te pone un poquito más. Entonces yo estaba, venía a la fiesta, venía por mí una fiestecita, otra fiesta. Entonces estaba Cepero, Moradito, Morado yo, y los íbamos a la venta esta que hay aquí en la feria. A Rosaleda. Bueno, estaba en la fiesta, pero vamos, a mí me llamaba. Y entonces, como había necesidad en la casa, entonces a mí yo otras veces me decía, pues no voy, no quiero, pues no voy, porque yo era una chiquilla, pues me gustaba divertirme. Me iba al puerto andando, o a lo mejor cogí una fiesta y me gastaba dinero con mi gente, con mi tío Eduardo, mi tía Dolores, mi familia. Y me gustaba el flamenco y me gusta. Pero vamos, siempre ha sido... La he hecho por necesidad de mi familia. Gracias a Dios, hoy no hay necesidad, pero vamos. Yo sigo adelante. Tu vida, Y es mi vida. Yo muero con el cante flamenco y moriré siempre siendo de Jerez y del cante, porque eso lo llevo yo en la masa de la sangre, pero vamos, yo no soy un artista que no le hace mucha cuenta. Está Juan de la Plata ahí, que me llamaba dos o tres veces para ir a los sitios, y yo no la voy. Yo no voy. No, me llamaba a Margarita, o mira, ven. Estaba yo un día sentada en el Cerro Fuerte, un almacén, que hay en el Cerro Fuerte, a la vera de mi casa, donde me ha puesto la plaquita, vino Juan de la Plata, a mi tío Eduardo, esta niña, porque no viene aún cuando estaba la cátedra empezando, y gracias a él, pues está Jerez, por lo menos, hay un poquito de más movimiento en lo que cabe, ¿no? Pero vamos. Está ahí y está el Radio Popular, que le está dando casi a lo que está un poquito, que no estamos, que está la cosa distraída, ¿no? Entonces, pues mira, vino Juan de la Plata y me dijo, mira, guardito, la niña porque no canta, digo, que yo no voy, tío Parrilla. Claro, no quiero mentar todo lo que está ya palmado, porque me da hindoy de hablarlo. Entonces, me digo, yo no. Yo empezaba con musiquilla, pues tenía lo que le pasa a todas las muchachas en su juventud, Pues yo me divertía a mi manera, ¿no? Pero siempre con mi familia. ¿Había nacido ya Lola Flores? Hombre, yo creo que sí. Me está poniendo... Tú me estás poniendo un poquito con una piqueta, pero vamos. No, yo es que he oído decir que tú... Que yo soy Lola, ¿verdad? Mira, me lo han dicho mucha gente, ¿no? O sea, no lo he inventado yo, ¿eh? No. Mucha gente que dice, papá, que era bueno cuando nació. Yo soy mayor que Lola Flores que Caracol. Esto me lo dijeron. No, tú crees que es verdad, salió en una revista que hay. Esta revista que hay ahora. No me acuerdo ahora de la revista. Además, ¿para qué la había inventado y vamos a hacer propaganda? Y entonces, la venta al gato. Con Lola y se lo dije, yo digo, mamá, ¿por qué dice la gente que yo soy mayor que tú? Chiquilla, paquera de mi alma, porque dice, digo, sí, porque tú dices, tu niña, la paquera la he escuchado sin de pequeñita. Y de momento en la prenda dice que yo cantaba con Caracol por las calles de Jerez. Y yo, digo yo, si le ha visto Caracol, yo vi a Caracol cuando yo era chica, que mi padre llevaba a la fiesta. Y vi a Mairena, vi a estos gitanos de Jerez puro, que hacían los cantes puros de Jerez rancio, y de ahí aprendí yo de esta tierra. Dice, yo tengo oído, y me lo ha dicho un pajarito flamenco que vive cerca de la emisora. Ah, bueno, esto que fuera padre. Que tu padre hacía el cante y que le gustaba mucho a Caracol escucharle. Bueno, mi padre era un fanático de ese monstruo, ¿no? Se llamaba Caracol. Y yo soy también una persona que estoy muy ligada. Soy caracolera, la verdad. Las cosas como son, pero siempre estando pendiente siempre del cante mío de Jerez, porque Caracol venía aquí a esta tierra tan pura, que me lo decía mi padre, que se venía a Jerez y cogía, pues se venía a Santiago, a la Parzuela. No porque yo era el que dice la gente, yo soy mayor de Caracol, pero vamos, eso lo veo yo en otra parte. Y decía mi padre que él venía aquí, dice, Teatro Villa Marta, y después se iba a los gitanitos de aquí de la calle Nueva, de la calle Cheguche. Se emborrachaba, claro, la tía lo está diciendo ella porque ella tiene esa edad para ella. Cosas, esto, claro. Pero yo ahora he visto, pues no. Quiera que me recuerde algo. Te venía a Jerez, estaba dos o tres días Jerez con los gitanos en la calle Nueva, en Santiago, de borrachera, y no se iba para Sevilla, pues no se hartaba de estar aquí con ellos. Pero Caracol, quiera que no, ha llevado de aquí muchos cantes de nuestra tierra, porque él moría aquí en esta tierra. Contaba del cante este de nosotros un montón, porque él venía mucho a escucharlo. Pero si él venía precisamente, le pasaba con Mairena. ¿Mairena qué le pasaba? Venía a una boda de gitana de aquí a la calle Nueva Jerez y venía por un día o por una noche y se estaba aquí las semanas enteras, borracho perdido, y nunca se quería tirar para irse para Sevilla, porque se hartaba de estar aquí en Jerez. Así que Mairena era un cantao que cantaba más de Jerez que de todas partes. No, pero también estaba todos los días aquí. También este gitano. Y ha dejado en parte también, perdona tía, pero este gitano también en parte ha dejado, vamos, para mí, ¿no? Yo Caracol va a reventar. Yo soy un artista que me debo, soy compañera de mis compañeros, ¿no? Y yo he escuchado mucho a Caracol y a Mairena la escucha menos. Pero yo también, Mairena venía a emborracharse, todo eso me lo contaba a mí mi padre, que venía a Santiago y a escuchar. Pero era para llevarse los cantes que se llevaban aquí, que era lo que hacía él. Voy a cantar más que cantaba al estilo de Jerez. Él hacía todas las bulerías, hacía todas las ciguerillas, hacía todas las soledades, porque estaba siempre Jerez, de borrachera, y él venía nada más para eso, para llevarse cantes para allá. Claro, ella lo sabe mejor que yo. Claro. Pero que también este señor del flamenco también ha puesto un poquito de... Aportó. A su manera lo aportó y ahí está, ¿no? Ahora que yo... yo vi que mi familia, como mi familia ha sido todo caracolero, ¿no? Desde mi abuelo hasta mi padre, de mi tío, todo, había escuchado aquí Caracol, ¿no? Y Caracol también comía de la fuente de Jerez de la Frontera. Por eso siempre tengo... En sí, yo creo que la gente de Jerez son... Vamos, para mí, yo creo que es un poquito caracolero. Caracol pasaba... Y la gente de Santiago, tía, le gustaba Mairena. Y la gente de la Cachuche... Y... Bueno, y caracol. Caracol también, ¿no? Caracol. Oye, caracol. Yo quería, para conducir un poco, tía Nica, Paquera, Encarna, para conducir un poco el contenido de este coloquio, yo sí quisiera preguntar. Tú, Paquera, eres cantadora de la plazuela del barrio de San Miguel. ¿Hay, tú te sientes identificada realmente con tu barrio a la hora de cantar o con Jerez por encima de ti? No, yo me siento... el cante mío de Jerez, yo cuando estoy, yo hace 25 años que vivo en Madrid, yo me siento entera jerezana. Ahora, vivo en el barrio San Miguel, entonces lo que tú me estás hablando, pero vamos, eso no tiene nada que ver porque el mismo barrio, de la Plazuela y Santiago, son barrios que pero son para mí, para mí lo veo yo. Pero hay matices, hay matices a la sí, hora de... Sí, hay matices, pero vamos, yo como... Yo, da la cosa que no estoy aquí. Entonces yo cuando va cualquiera de allí, de aquí de Jerez a Madrid y lo escucho cantar, pues mira, de Jerez, pues a la verdad pues me vuelvo loca las cosas como son. Pero vamos, yo no me siento que soy de la Plazuela. Yo soy de la Plazuela, yo vivo en la calle Chibuche, pero yo me he criado en Cerro Fuerte, vamos, que está a la esquinita de la Plazuela. Tú naciste en Cerro Fuerte. Eso, número 20. Eso es. Bueno, una pregunta que yo quería hacer ahora, tía Nica. Usted ha hablado, tía Nica, en el transcurso de este coloquio, gitano. ¿Usted es gitano? Claro, mi padre era gitano, no hubiese yo gitana. No, pero es que hay una teoría de que usted no es gitano. Yo soy gitana por mi padre. Mi padre era flamenco. Su madre no. Y toda su familia, pero mi madre no era gitana. No tenía un pelo de gitana. Ahora parecía que era una canastera. La había bailando y no había quien le ganara a bailar a mi madre. Porque ella se crió en el campo con los flamencos de campo. Mi madre se casó con mi padre, que era gitano, porque ella se crió en el campo, con los flamencos de campo. Y bailaba como cualquier gitana de la calle Nueva. No había una gitana en la calle Nueva que mi madre en una fiesta le ganara a bailar, sin ser gitana. Y no era gitana. Yo soy gitana por mi padre, ahora por mi madre no soy gitana. Yo tengo la teoría esa de lo que dice él, que me lo han dicho. Sí, yo pregunto porque es la... Y yo también pregunto. Sí. Ahora, ¿lo dice ella? Sí, por supuesto. Nada, pues eso va a misa para mí, claro. Pues claro, siempre, lo que estoy diciendo aquí lo he dicho siempre yo. Claro. Que yo soy gitana por mi padre, Mi padre no era gitano. Entonces era como yo, ¿no? Y toda su familia. Ahora, mi madre de gitana no tenía ni un pelo. Ahora que tú... Está como mi madre, que tampoco es de gitano, tiene ni un pelo. Pero lo tenía mi padre, que era igual, estamos igual. Empatados, ¿no? Pero no, yo tengo la teoría esta, que dice Pepito. Bueno, y ahora mi madre, como sabré que en el campo con ellos, pues no se le oscurecía a mi madre toda la sabiduría de ellos, ¿comprendí? Mi madre salía a una fiesta y salía bailando como la primera gitana que bailara, que estaba bailando. Ella no había más que le ganara a bailar a mi madre. Y estaba metiendo la mezcla de ellos, ¿no? Porque de música en el campo, ¿no? Con ellos. Y si yo iba a cantar con un gitano, pero mi madre... Igual que de la Paquera. No, claro, es lo que dice ella. Por supuesto. Somos iguales. Igual. Aquí quien es así es la Sayago, pero es como si fuera gitana. San Lucas y Jerez, da igual. En otra tierra, yo por lo menos, yo lo discuto mucho el esto en Madrid, cuando hablan de Sevilla para abajo, ¿no? Y es verdad, porque yo me vengo por aquí y yo mismo veo un gaso tocar las palmas, un gitano. Veo un botito y de... Es que solo tocarla da igual que sea gacho. Yo no, aquí no hay. Ahora, por esta parte de Granada y de Córdoba, ya hay otra manera de mirar el flamenco con los payos, como dicen ellos. Nosotros decimos aquí los gachos. Pero aquí los gachos y los gitanos, por lo menos para mí, Y no, las flores también lo dice. Ya que estamos en este terreno, yo quisiera que Encarna me comentara un poco. De cualquier manera, Encarna... antes de que Mariquita Vargas saliera al mundo del espectáculo, ¿tú tenías más protagonismo en Sanlúcar que mucho, después? Mucho, ella era muy niña porque ella es muy joven. Ella es muy joven, yo le llevo muchos años a ella. Y ya yo estaba cantando y actuando, y Mariquita salía conmigo en varias fiestas, con los señores García, que éramos conocidos, y los Domé, en muchas fiestas. ¿Pero ella te ha quitado de alguna manera a ti algo de... No, no, de no, yo creo, no, no me ha quitado, qué va, no me ha quitado. No, no. A mí no me ha quitado nadie, dice yo. Y ya he formado una revolución ahora en Almería, que parece que tengo 40 años menos. Y me preguntaron que si yo era gitana. Y me callé la boca y dije, ¿y por qué? Y dije, porque ese cante tuyo no está bien. Y yo lavaba la paquera cuando me dicen a mí en Ferruca, que no es Ojana, porque me estarán escuchando mañana. Mira, la paquera, la llago la paquera, que es mayor, que... Digo, no háblame de eso, que yo tengo más que la paquera 19 años. Pero y dos si la, meses, dos la años. Tiene la que ver con yo tengo 19 años más que ella. Yo creo que la edad de la paquera ya se sabe cómo es. Y yo tengo 65 y medio. Como no será tuya, no yo tengo 65 y medio. Me falta 5 meses para 66. ¿Y yo si no yo con las flores? No. Yo tengo 19 años más que tú. Con la teoría. No lo ves la cara. La teoría. Pero está la gente toca del meningitis. Fijarse en la cara, fijarse en la... Toca del meningitis, no, eso no, eso no, mira. No, no, callado, mira. Es que cuando un artista que yo salí con 16, 17 años cantando, yo llegué a Madrid cantando en la Plaza de la Arena, me arreglé tus ojos verdes, revolucioné. Cuando llegué a Madrid, yo, modesta parte, revolucioné la bulería de Jerez. De nuestra tierra. Y entonces, claro, como los toreros cuando salen a cantar, salen a torear, como Antonio Ordóñez, que Antonio Ordóñez lleva, yo lo vi a Antonio Ordóñez de matado de toro, tú me dirás. Claro, él lo que revoluciona es la voz que tiene, lo mejor tiene, tú tienes 15 años y en Madrid, pues, que ya lo he dicho yo, modestamente, yo formé un taco. En Madrid, en todas partes. Cállate que me sepa ir de pájaro. Mira, ya ves si formó un taco, que es verdad, que yo estaba esmayadita y empeñé unas prendas para ver a la paquera que no apareció en Sevilla, con Mairena, Fosforito. Total, allí se estaban matando al público a sillazos y yo ya me escondí, porque estaba esmayada, no tenía donde dormir. Por ver a la paquera, porque no... Yo nada más que venía a Jerez a ver a Lola Flori y a ver a Caracol. Pero Lola, en este festival... Y después me fui... ¿Cómo pareciste? No. En este festival estaba anunciado yo, mi terremoto y Manuel Moral. ¿Y lo pareciste? No, no. Lo que pasó, que con lo que siempre hay, en estos comentarios, que yo no quiero entrar ni salir. Entonces a mí me anunciaron... Y yo no tenía ni idea. Entonces a mí me llamaron a una fiesta a mí, doña Concha Piqué, para ir a una fiesta a Sevilla. Y fui a la fiesta a Sevilla y después Farruco y muchos artistas. Yo ahora mismo no me acuerdo de eso. Y me lo dijeron. Dice, me dice este señor tal, me dijo, ¿para qué era? Tú tienes que cantar en Triana. Y yo no tenía ni idea, ni yo no le echaba cuenta. A mí me anunciaron, y después por la radio, al otro día, como lo cogieron cinta, pues total, y allí sí que se formó un jaleo horroroso. Mairena, estaba Vallejo, donde usted también. O sea, que yo, todos los señores que yo estoy inventando, no está, ahora me invito aquí, está un tieso. Pues para el año que viene estamos nosotros tres tiendas. Yo sí, a ti te queda mucha tela. No, como íbamos hablando. Hay mucho farto de mi hogar, de la atención muy harta, el pecado de San Lucas. San Lucas me las hace días. Y a mí no me gusta, ni que San Luqueña, no me gusta las hace días. Mejor quiero mojarrita chica con mucha aceite y vinagre, mucha cebolla. Y eso es lo que pasó. Y mucha gamba. Eso es lo que pasó en lo que tú viste. Eso fue un escándalo. Y por eso, cuando me dicen a mí en San Lucas que la paquera mayor, digo, y cuando me dicen lo de Lola. Pues yo me acuerdo muchas veces que yo he venido a Jerez a ver a Lola Flores, que era con, porque era que, para mí, era mis cinco sentidos. Pero para hablar de canto no hay que pensar ni edad, ni... Pero como aquí estamos preguntando, pero Lola, y me dice, ¿y qué edad tendrá Lola Flores? ¿Qué edad tendrá Lola Flores? Pues digo, yo tengo 5 años más que ella, y no fallo, porque también me estuve en reuniones con ella, Yo tengo 5 años más que ella. Yo tengo 65 y medio. ¿Cuánto tiene ella? Bueno, las cuentas son claras según tu teoría. Vamos ahora a otro tema. Yo, otra cosa que quería preguntar, y vamos a ir un poco en pregunta, porque se nota además que la tertulia hoy está llevada por mujeres, porque la verdad es que no dejan meter más. Esto es normal, además lo esperábamos ya de entrada. No, yo lo que quería, hay una teoría que Matilde Coral, una mujer a la que yo admiro mucho en el baile, y dice que el baile en los festivales es la cenicienta del espectáculo. Y ella, en el fondo, lleva mucha razón. No tan solo en el fondo, incluso hasta en la superficie. Pero yo ahora pregunto, ¿la mujer en el cante es la cenicienta o, por el contrario, la mujer, a lo largo de la historia, sobre todo la historia de Tianica, la historia de la Paquera, la historia de la Sollago, puede ir codo con codo con el hombre, o hay mucho de machismo también en el mundo del espectáculo y el hombre impera? ¿La mujer queda relegada para mí no. A otro término? En mi manera de pensar, para mí no. Yo no. ¿Tú no has tenido nunca problema en ese tipo? Nada, yo no he tenido problema ninguno. Porque perdona, no. Porque yo, que ahora hace 20 años que ha venido a los festivales, ¿no? Hará 15 o 20 años, ¿no? Por ahí. Pero yo no me he dedicado a los festivales. Yo me he dedicado al teatro y a cantar tarde y noche, como dice la Sollago, que me ha visto. Farina, muchos artistas, Valderrama, muchos artistas. El teatro, pues yo no me encuentro, como dices tú, que no. Yo ahora hay otra. Tu sitio y... Yo tenía mi sitio y lo tengo. ¿Y tú, Encarna, te has sentido desplazada en algún festival, yo en no, algún acto no, en absoluto? No. Me ha sentido que me ha visto muy sola. Esa es otra pregunta que yo quería formulártela más tarde, Encarna. Ahora te la pregunto. ¿Estás sola con guardia? Ahora te la pregunto. Pero me ha comprendido por qué he contestado eso. Te he comprendido y ahora te pregunto. ¿Me ha comprendido? Vamos a ver. Todas las artistas del mundo tienes quien la acompañe. Y yo a cuerpo limpio. Ya, pero yo no te acompañé. Mira, tú sabrás, de veras. Yo te acompañé cuando grabaste, que Antoñito Gallardo te escribió las letras, ¿no? Mira, te tocó Manuel Morado la guitarra. Yo te toqué las palmas y te digo, Encarna, mi alma. Pero tengo una enfermedad muy grande. Ah, bueno, ya, tira, tiene enfermedad. Tengo una enfermedad muy grande, que reconozco los sentimientos por dentro desde lejos. Y aunque me estén hablando muy bien, yo lo estoy interpretando mal. Y nunca he trabajado por eso. La Sollago es una mujer que es muy, muy introvertida, que vive mucho hacia adentro. Y eso la ha perjudicado indiscutiblemente en su carrera. Claro que sí. Ella tiene, a veces, yo pienso que un poco de fantasmas por ahí volando, que piensa que cuando está en un espectáculo y va a hacer un cantecito por bulerías, que no hay unos palmeros que salgan allí a acompañarla. Y yo me vuelvo loco por ello. Y eso me lo ha comentado en más de una... Y yo la ayudo porque... Pero yo no la ayudo por Hanna, ni por Camelo, ni... sino de corazón, porque chanelo mucho esta gracia que hay de estos cantadores jovencitos, estos gitanos, como los que están actuando, como los que van a entrar, como los que salen, como con guitarra cantando, que de una lechuga hace un compás y una bulería. Y como conozco, no conozco la envidia y reconozco el arte, pues yo me entrego tocando las palmas. Ahí lleva razón, ahí lleva razón. Pero a mí me reconocen ellos que yo tengo también esas asaguras. Y esa gracia, pues Dios me la dio, a mí y a mis hermanos. Esa gracia la tengo yo, que de una berenjena frita hago una ensalada con langostino y acetina. Y después te como una porflor. Pero a mí no me ayuda. Eso es la queja que tengo, que me da mucha pena. Pero no todo, ¿eh? Algunos sí, otros. Lleva razón. Las cosas como son. Ese es otro tema que quería sacar aquí y ha salido así, aunque tenía la... Yo a ella, no vaya a decir que no, ¿eh? Que yo te toco las barbas y el morado. Siempre. En una grabación... ¿O no te acuerdas tú? Y has hablado muy bien de mí. Y ha hablado muy bien, que la Sollago no tiene ribanza esta ni nada. Y los papeles ahí, como me acuerdo de la Chibeo. Ahí todo me acuerdo de la... ¿Eh? Y ahí pillo, ¡Encarna! ¡Encarna! ¡Viva la Andalucía!